Primero debo señalar que esta situación nos tiene sumamente consternados a toda la población de Río Negro. Queremos manifestar nuestro absoluto apoyo a la familia de esta víctima de femicidio, situación que no se veía durante muchos años en nuestra comuna. Hemos también tomado contacto con la delegada presidencial provincial, con la directora regional de Sernameg y también de aquí en adelante prestaremos todos los medios que estén a nuestro alcance y esperemos que la justicia aplique el máximo rigor de la ley para enfrentar esta situación. Por lo demás, al tratarse de una funcionaria nuestra del Departamento de Educación, he decidido decretar duelo comunal por la trágica situación que nos está afectando el día de hoy.